Estamos en Roxenia, sonidos nacionales contemporáneos y noticias que importan para el siglo XXI. Escuchábamos a Gonzalo Vázquez con los temas 17 y La Contienda. Él se va a estar presentando mañana en sesión de toma directa en Sala Rubén Darío, acá en nuestro centro de extensión, Errázuriz 1108. Esto es completamente gratis. Y desde ya les digo que la banda está integrada por Cristian Salinas, Ítalo Arauz, baterista de Matorral, y Felipe Cadenazo también, voz y guitarra, teclado y trompeta actualmente de Matorral. Y quiero presentarles a mis invitados de hoy. Vamos a explorar una nueva senda de divulgación científica a través de Radio Valentín Letelier, a través de Roxenia, que se adhiere a las charlas de divulgación científica Patio Varón. Estoy acá con Roberto Orellana, quien es el organizador. Hola, hola Roberto. Hola, René. Hola, arquitecto. Arquitecto, sí. Estamos ok. Y bueno, nos acompaña la doctora Olivera Miskovic. Ella es de Serbia, pero vive ya hace muchos años en Chile, así que no vamos a tener problemas con el idioma. Es profesora del Instituto de Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Me dijiste que era el Departamento de Gravitación y Cosmología. Grupo de Gravitación y Cosmología. Instituto de Física. De Física, donde también pertenece Radwan Ganucci. Ganucci. Hola. Hola, también profesor ¿sí? del departamento. Y estamos con un invitado también de Polonia. He's from Poland. He speaks a very bit Spanish. Habla muy poco español, así que vamos a estar aquí entre todos dándonos el salvavidas. Remy Durka, bienvenido. Hello. Y él está haciendo un postdoctorado. Bien, ya me lo aprendí. Como les decía, yo vengo de una pseudo ciencia social, así que bueno, comencemos haciendo una introducción, Roberto, a esta idea, que yo creo que es un aporte muy interesante para el conocimiento y la divulgación de las ciencias en nuestra región y en nuestra ciudad. Bueno, de partida saludar a toda la audiencia de la Quinta Región, que debe estar escuchando ahí en el taco, ¿no? Ahí peleando con toda la gente, ¿no? Exactamente. Bueno, un poco para contarle a toda la gente que Valparaíso, siendo como, por así decirlo, la capital cultural de Chile, representa un bastión cultural, ¿no? No tan solo en el arte, sino en la cultura total, en la cultura llenita, ¿no? Y parte de esta cultura representa no tan solo el arte, las humanidades, sino también la ciencia, ¿no? Que muchas veces se trata de dejar como encapsulada, ¿no? En esta cuestión como media de ratón de biblioteca, ¿no? De laboratorio, encerrado y sin la capacidad como de interactuar, ¿no? Con el resto de la ciudadanía, con el resto de la ciudad. Entonces, un poco, Patio Varón surge como una agrupación cultural, ¿no? Donde no tan solo hay científicos, sino también hay muchos artistas, hay arquitectos, hay pintores, hay en realidad es un zoológico bastante variado de curiosos, de mentes locas, claro. Diría yo, ¿no? Yeah. Y bueno, por ahí, esto ya surgió la idea hace como unos 3 o 4 años atrás, donde nosotros finalmente tomamos la decisión de decir, bueno, empecemos a hacer divulgación, digamos, científica en la región, desde la región y para la región, ¿no? Desde un concepto bastante abierto, donde de alguna manera salimos de los circuitos académicos, o sea, salimos de las universidades, salimos de los centros, del circuito, ¿no? Y escogemos un lugar, digamos, tradicional, patrimonial, muy poco conocido dentro digamos, Valparaíso, que es el Centro de Jubilados y Montepíapas Ferroviarios del Cerro Barón. ¿no? ¿Dónde está la locomotora afuera cuando uno pasa en la misa? Exacto, muy cerca de la iglesia, es una cuadra, ¿no? Un lugar patrimonial, un lugar con una muy bonita vista, ¿no? Hacia el puerto, y que hoy por hoy representa, por así decirlo, un bastión de la cultura en Valparaíso, un poco olvidado, porque en Valparaíso tratamos como que decir, bueno, el Cerro Alegre, Concepción, y que se reduce a eso. Claro. Se reduce un poco al casco histórico, ¿no? Pero en realidad todo Valparaíso representa este bastión. Bueno, y sin alargarme un poco más, la idea de esta agrupación es principalmente formar un puente entre la ciencia y el arte, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos empezar, cómo podemos desarrollar una metodología de trabajo, cómo nosotros podemos desarrollar un vínculo, ¿no?, que pueda acercar ambas disciplinas, porque recordémoslo bien, la ciencia y el arte vienen del mismo tronco, ¿no?, que en el fondo es esta curiosidad, este saber, ¿no?, que muchas veces históricamente ha sido como un poco castrado, ¿no?, un poco perseguido por digamos la misma historia. Entonces la idea hoy es decir, bueno, tratemos de hacer estos puentes, tratemos de mirar no solamente las disciplinas como, bueno, este tipo de escultor, este tipo solo pintor, el hombre que es de conocimiento absorbe todo como una esponja, ¿no? Y es por eso que me di un poco la libertad de anunciar, gracias a ti, René, y a la radio, de venir y anunciar este evento que va a ser el próximo sábado en este centro de jubilados de Montepío, en el Cerro Morón. El 25, ¿no? A las 6, en la tardecita. Después de la siestecita, y ir a escuchar una muy buena divulgación científica, ¿no? En el cual ahora le voy a dar la palabra a Olivera, ¿no? Bueno, Olivera, tú vas a estar haciendo la primera charla, ¿sí? ¿O no? Voy a estar ahí, pero no hablo. Ya. Bueno, esto voy a dar un resumen que tú me habías pasado, porque esto es muy interesante. Los físicos teóricos tratan de responder preguntas fundamentales sobre el universo, tales de como qué está hecho y cómo funciona. La teoría de cuerdas es un paso importante hacia la teoría del todo. Creo que esto es el tema, ¿no? La teoría de cuerdas, que unifique todas las interacciones fundamentales conocidas en la naturaleza en una única teoría de mecánica cuántica. Para poder hacerlo se necesitan conceptos que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Dimensiones extra, tengo entendido que son 11 o 17. 11, 26, 10, depende de... Ouch, ya, ya. Supersimetría, ahí me pillan con el concepto de supersimetría. Partículas más rápidas que la luz, qué interesante eso. Cuerdas cósmicas, etc. Algunas en esta charla se abordarán los principales problemas que se enfrentan en la formulación de esta teoría. Algunas predicciones se pondrán a prueba en los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones, ubicado en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, en Suiza, que hace unos meses tuvo un pequeño daño aquí cuando entró esta comadreja, ¿no?, y se comió ahí unas partes eléctricas y lo dejó imposibilitado. Cosas que suceden y que a lo mejor no hay control. ¿Qué quería decir? Que es que en verdad no vamos a comenzar con este tema. Ya. De cuerda. Comenzaremos de algo más básico, más hacia básico. Llegar a esto, porque esto es más complejo. Porque primera cosa que vemos cuando miramos al cielo es una parte del universo. Y la idea es hablar sobre qué es universo y qué forma tiene. Y académico que va a hablar eso es Jorge Noreña. Jorge Noreña, sí, él no está ahora con nosotros porque tenía unas obligaciones académicas, pero ojalá que en futuro también puede venir. Y tema de su charla, no sé si... No. La forma del universo. Esto tiene que ver con si el universo es abierto, es cerrado, velocidad de expansión, ese tipo de conceptos. Por parte sí, pero también sobre la forma global, significa si el universo es una esfera, si es plano, cuál es la geometría global del universo. Por ejemplo, la Tierra, podemos ver localmente que la Tierra es plana, pero de manera global es una esfera. Entonces el universo es lo mismo, podemos ver localmente el universo, las estrellas, etcétera, etcétera, las galaxias, pero de manera global, la geometría o matemáticamente se dice la topología, eso no sabemos. Por ahí va. Sí, Olivera. No, en verdad sabemos, porque la constante cosmológica, que es una constante que define de una manera curvatura global del universo, las últimas mediciones muestran que es casi cero, es decir, plano, pero es poco positivo. Es decir, que nuestro universo es esférico, cerrado, redondo. Cerrado redondo porque en un una serie de documentales que dieron hace un par de años en Nat Geo que tenían que ver con estos temas hablaban de una a propósito también de cosmogonía y creación, hablaban como de pramnas, no sé, como de hojas que de alguna manera chocaban, liberaban energía y esa energía podría ser el Big Bang y eso podría ser el origen de múltiples universos. ¿Es muy alocado eso? O que, ¿te lo sabes por qué te lo pregunto? Porque cuando en estos 10 últimos años de estar leyendo noticias o ver documentales, las cosas que se están proponiendo dentro del campo de la cosmogonía eran las conversaciones muy alocadas que uno podía tener en un bar hace muchos años atrás y que eran como de locos, ¿no? Esto es así, esto es no, multiversos, ¿no? Pero bueno, y ahora tú te das cuenta de que se están abordando estos temas y que ya no te miran como, no sé, como en el siglo XV o XVI, Galileo. Ok. Ahora, en verdad, hay varias preguntas diferentes que están mezcladas en esta última conversación. Yeah. Tres minutos. Primero, hay muchas teorías de universo, de cosmología, de gravitación, pero el problema es que todas ellas tienen, como cuando se analiza cómo nosotros vemos esos resultados, todas tienen, pueden describir nuestro universo, ¿sí? Porque qué se mide, en verdad, es primer paso de donde tenemos que comenzar, qué podemos medir. Y después, segundo paso es qué teoría podemos formular que corresponde a estas mediciones. Entonces, primer paso que Jorge va a dar es explicar es qué medimos en este momento y cómo formular una teoría. Y segundo paso es cómo ahora todos esos resultados más o menos empíricos y también combinados con gravitación, como de una manera primera aproximación de una teoría fundamental, cómo se pueden incluir dentro de una teoría mayor, fundamental, más grande. Y ahora, ¿qué teoría? De nuevo es un problema abierto porque esta teoría debe unificar todo lo que sabemos sobre teoría, sobre materia, sobre interacciones en una teoría. Entonces, eso que tú mencionaste en el inicio sobre teoría de cuerda es uno de los últimos pasos y una posibilidad. Yeah. Por ahora une elementos, pero no todos. Hay también otras posibilidades, pero antes de llegar a este punto, primero tenemos que comenzar a hablar sobre cosas que podemos ver, podemos medir, como agujeros negros, ondas gravitacionales, qué forma tiene el universo, qué experimentos, hay varios. Y eso es la razón por qué necesitamos más observaciones, obviamente. Uh-huh. Y para las observaciones necesitamos telescopios. Telescopios. Y la mayoría de los telescopios son acá en Chile. Exactamente. En el norte de Chile. Eso anunció hace un mes y medio la construcción del megatelescopio que va a ser acá nuevamente en Chile. Sí, se llama el LSST. Y es cerca de La Serena, va a estar cerca de La Serena. Sí. aprovechando estos cielos que para muchos ya deberían tener un carácter patrimonial. Vamos a poner un poco de música y vamos a continuar con la conversación. Esto es de un disco que a mí me encantó, que salió este año, Franz Benko, que es el alias de Mika Martini. El disco se llama A Trip to Space Between, porque habla, es un viaje al espacio exterior, pero también hacia el espacio interno. Y el tema se llama The Brightest Objection in the Night Sky, es como el objeto más brillante en el cielo nocturno. Estás en Roxeanía, sonidos nacionales contemporáneos y noticias que importan para el siglo XXI. Hoy en miércoles de ciencia escuchamos a Franz Benko con el objeto más brillante del cielo nocturno de su álbum 2016 A Trip to Space. Y estamos acá junto a Roberto Orellana y Olivera Miskovic, Remy Durca y Radwan Ganó, hablando sobre estas charlas de divulgación científica Patio Barón, para entrar ya en un tema que nos ha llamado la atención a todos, que son las ondas gravitacionales. Que ha sido de ¿cómo podríamos plantearle la pregunta? Aquí vamos a tener un conflicto de lenguas, ¿no? Vamos a tener un conflicto aquí. Babel entra en acción. ¿Eh? Sí, claro. ¿Qué nos puedes decir, Remy, acerca de esta noticia que llamó la atención? Primero lo voy a decir en castellano, después en inglés, si me puedes tú traducir, Roberto. No hay problema. Que fue verdaderamente un golpe a principios de año, una noticia científica que puede ser abstracta, pero que estuvo en todos los medios de comunicación mundiales, lo que es un logro muy importante, sí. ¿No? Yeah, this is the kind of news that everybody is talking about and no one knows nothing, no? Yes, so this year we got this discovery, which confirms a really long research concerning gravitational waves, which confirms basically existence of a black hole. So that's kind of like a direct observation. Dale, Olivier. Entre los dos, porque si no, no pasa nada. Sí. Remy dijo que este año se confirmó el descubrimiento, un gran descubrimiento sobre las ondas gravitacionales. Y agujeros negros. Y agujeros negros, sí. So, what we discover is just this. You see, this is difficult. So, what we observe is actually this space-time being stretched by this two black holes rotating closer and closer and finally merging together. Entonces, ¿qué observamos? Es que espacio estaba perturbado o estirado. Por estos agujeros que estaban cercanos. Tensionado, claro, tensionado. Que se estaban acercando, rotando una alrededor de otra y finalmente uniendo en una. So according to the general relativity, mass bends the space-time, and this kind of system of two rotating heavy, massively bodies are just bend the space-time in very dramatic way. We can observe now from very big distance. Entonces, masa curva espacio-tiempo, espacio. Y en verdad no recuerdo. It must be very slow, man. More slow. Pero quiero dar algunos datos de estas vibraciones que captó el observatorio LIGO, que es el observatorio de interferometría láser. Este choque que provocaron estos agujeros negros supermasivos, estos agujeros negros supermasivos se formaron de estrellas. Hay una evolución en el desarrollo de la vida de una estrella, su creación a su muerte. Se ha establecido que la masa de estas estrellas que dieron origen a los agujeros negros tendrían entre 40 y 100 millones de masas solares, según modelos matemáticos elaborados en la Universidad de Varsovia. Punto 2. Ambas estrellas se formaron hace 2.000 millones de años después del Big Bang, lo que es relativamente temprano, ¿no? Sí, lo que pasa es que existen exactamente como las estrellas. Existen estrellas que son pequeñas, estrellas que son grandes, etc. Los agujeros negros, existen agujeros negros que tienen la masa de la Tierra, por ejemplo, claro, la masa del Sol, o una masa más grande como un millón de masas del Sol, por ejemplo. Y la observación de LIGO en los Estados Unidos es sobre dos agujeros negros que tienen masa como de 30 masas del Sol. No es miles, millones, eso es una cosa diferente. La observación, ya. Igual yo quería decir lo importante de la noticia, es que de alguna manera se comprueba una ley de relatividad que llevaba ya 100 años, ¿no? Y que es la ley de relatividad de Einstein, ¿no? Lo interesante de alguna manera es que el pensamiento va mucho más allá de lo que la capacidad técnica nos permite muchas veces, ¿no? Es de ahí que el pensamiento, el método científico en este caso, lleva al hombre a desarrollar la ley de relatividad 100 años antes de poder comprobarla. Claro, es como el caso del bosón de Higgs, que fue predicho décadas antes de que fuera finalmente constatado a través del gran colisionador de hadrones, y lo que significó también fue una gran noticia científica dentro de la actualidad de científica. Me gustaría preguntarles de alguna manera esta cosa de adelantarse a través de la teoría, ¿no? A lo que es visible, medible, cuantificable, ¿no? Para la gente común puede parecer como algo extraño, como algo raro, de que se puedan predecir con tan 100 años algo que recién tecnológicamente se puede constatar, ¿no? Sí, eso es bonito de las teorías grandes que predicen muchas cosas. Y relacionado con qué hablamos, quería mencionar que exactamente 24 de noviembre del año anterior celebramos en el Instituto de Física y en todo el mundo 100 años de la ecuación de Einstein, de la formulación de la teoría. Exactamente. Nosotros preparamos una torta grande con Einstein, pequeño, que tenía en sus manos una cinta con la ecuación de Einstein. Entonces, la sorpresa, este anuncio en enero, febrero, sobre ondas gravitacionales, todos estuvimos celebrando la noticia. Y mencionaría también que en verdad descubrimiento de ondas gravitacionales estaba no solo confirmación de la teoría de relatividad, que sabemos que está correcta, y confirmación que existen ondas gravitacionales que estaban predecidas, sino también y agujeros negros, una observación directa, más directa porque todas observaciones anteriores estaban indirectas a través de pérdida de energía. Sí, eso es importante. Y otra cosa sobre la ecuación de Einstein es que también Bueno, pues, tengo... Sí, para completar eso es que también es súper importante para la cosmología, porque en la cosmología, por el momento, lo que tenemos es únicamente la luz que viene de estrellas. Eso es la única información que tenemos, pero con las ondas de gravitación vamos a tener una información más, entonces vamos a entender vamos a tener un conocimiento más importante sobre las estrellas, sobre el universo primordial, etc., con estas ondas. No vamos a tener únicamente la luz. Eso te quería preguntar, Radwan, que se habla de una nueva, ¿cómo podríamos decir? Un nuevo ciclo, una nueva etapa en y es una en revolución. Es como una revolución. Una revolución. Sí. Y que recién está empezando. Hace dos semanas o una semana se confirmó una segunda señal. La segunda señal, ¿ya? Sí. Y esto se supone que va, mientras haya más megadata y que esta se vaya decodificando, vamos a ir descubriendo muchas más. Sí, eso es el primero proyecto de los Estados Unidos que se llama LIGO, pero también hay un proyecto en Europa que se llama ELISA y también un proyecto en Japón. Entonces con los tres y posiblemente también en la India. Con los cuatro vamos a tener más y más y más observaciones, obviamente, de las ondas de gravitaciones. Y con eso viene, obviamente, el conocimiento. Uh-huh. Y entonces vamos a saber mejor todo lo que vimos antes, la forma del universo, la topología del universo, posiblemente también cosas sobre la teoría de cuerdas o sobre los agujeros negros, etc. Temas que son súper, súper interesantes, obviamente. Pero yo enfatizaría una cosa muy bonita, eso es que a mí me impactó más que nada. Teoría de Einstein predecía dos cosas en el momento cuando estaba formulada, dos cosas extremas. Cuando campo gravitacional es muy débil, estaba una predicción ondas gravitacionales. Pero cuando es muy, muy fuerte, ocurre un colapso gravitacional y formación de una singularidad, de un agujero negro, que originalmente científicos Einstein pensó que es un error. ¿Cómo puede existir una singularidad donde la curvatura de espacio es infinita? Sí, eso. La donut. Sí, no es donut. Donut no tiene singularidad. Eso estaba algo que no se pueden imaginar. Cuando hablamos de singularidad, por ejemplo, el huevo cósmico era una singularidad, ¿no? ¿El qué? El huevo cósmico. Cosmic Egg. Cosmic Egg, como pre-Big Bang. No, yo sé que se está investigando ya, pero siempre se habla como de todo contenido en este punto. Sí, sí, es también una singularidad. Una singularidad. Para que lo entienda la gente. Sí, sí. Una definición simple es que el espacio y el tiempo no existen en este punto. De manera... Ok, en verdad voy a decir más intuitiva definición. Mm. Una esfera tiene una curvatura, ¿sí? Sí. Porque es curva, relacionada con el radio. Si radio es muy pequeño, curvatura es más grande, porque la esfera es más redonda. Si el radio es muy largo, esfera es tan poco redonda que parece casi plana. Por ejemplo, nosotros en la Tierra, por eso pensamos que es plana, porque curvatura... Entonces, cuando curvatura es tan grande que es infinita, ¿sí? Es casi infinita, en verdad, ecuaciones de Einstein predicen que hay una solución donde espacio se curva tanto que es infinito en un punto concreto en el universo. Y donde fallan todas las leyes de física porque no sabemos, al menos no se pueden aplicar las leyes que existen. Afortunadamente, porque no observamos esa singularidad, afortunadamente esa singularidad está escondida con una superficie que se llama horizonte de eventos. Por eso se llama agujero negro esta singularidad, porque todo que... Lo que es atrapado por el... Puede salir de esta esfera. Sí, eso es un agujero negro. Ahora ahí entramos a otra pregunta que es muy interesante y Pensaba en Stephen Hawking, también hace un par de semanas decía que pueden haber varias posibilidades, o que sea ahí mismo, o que bien que sea un paso hacia otro. Un negro gusano. No, en verdad no sé en español. Wormhole, claro. No sé cómo traducir. Sí, agujero negro. De gusano. De gusano, claro, claro. También sí, soluciones de ecuaciones. Yo, René, quería de nuevo hacer el anuncio a todo el mundo de que, bueno, esta conversación va a seguir en el Centro de Jubilados y Montepíadas Ferroviarios, ¿no? En el Cerro Barón, ahí cerquita de nuestra gran Pancho, ¿no? Nuestra iglesia de San Francisco, un poco ya quemada, ¿no? El sábado 25 a las 6, o sea, perdón, a las 4, a 16 horas. Y abierto a toda la comunidad. Abierto a toda la comunidad del mundo y gratis. Kiriti. Bien, vamos a presentar otra pieza musical para que puedan viajar también a través de su mente. Nuevamente Franz Benko de A Trip to Space. Este tema se llama Escape to Planet Mars, escapando al planeta Marte. Hace la pregunta. Escuchábamos Escape to Planet Mars, escape al planeta Marte, del disco Trip to Stay, Space, de Frank Benko, el señor Mika Martini de Pueblo Nuevo, y estoy con mis invitados de hoy. La doctora Olivera Miskovic, también Rudán Ganó, ellos son del Instituto de Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tenemos también a nuestro invitado de Polonia que está ahí. Tenemos el conflicto idiomático, Remy Durka y Roberto Orellana, quien está organizando estas charlas de divulgación científica y que queremos traer acá a nuestro programa todos los miércoles, y también mediatizar y socializar este conocimiento con ustedes. Claro, estamos claro. en un modelo de ensayo de error, esta es la primera vez. Queremos también incluir a futuro la participación, la consulta de ustedes como auditores, que nos llamen por teléfono, que sean participativos y que le propongan preguntas a nuestros científicos, y también que se genere este diálogo, en el sentido de que si no conocemos un concepto, vamos a explicar este concepto, porque básicamente tenemos que entender los conceptos para poder entender el discurso más complejo. Sí. Roberto. Hola, René. Mira, volviendo un poco a la idea de este puente, ¿no?, entre ciencia y arte. Es importante para que todos los auditores sepan, ¿no?, que en Valparaíso existen grupos de investigación de elite, ¿no?, a nivel mundial, que están investigando, digamos, están en la vanguardia del conocimiento, ¿no? Eso es muy importante, no mucha gente lo sabe, ¿no? Claro. Mucha gente en Valparaíso dice, bueno, nosotros tenemos aquí un gran capital como artístico, los murales, los pintores, nuestra tradición histórica, pero también somos un lugar importante dentro de lo que es Chile sí mismo, ¿no? Sí. Neurociencia de nuestra universidad. Neurociencia, claro. todo el tema del norte, ¿no?, con la cosmología. Entonces, También, antes de que escucháramos los temas, hablamos un poco de esta revolución, ¿no?, de las ondas, ¿no?, gravitacionales. Las ondas gravitacionales, y cómo esto va a abrir una nueva área de investigación, ¿no?, de conocimiento. El tema es el siguiente, es cómo de esta revolución, digamos, el arte toma, digamos, estas migajas de la mesa, ¿no?, que van quedando. ¿Cómo de entre los artistas, los pintores, los escultores, los músicos, ¿no?, los dramaturgos, nos vemos de alguna manera impregnados de esta de este tema de ciencia, ¿no? Y cómo los científicos de alguna manera también salen de sus laboratorios, de sus centros de estudios y empiezan a bajar hacia todo el mundo, ¿no? Hacia el pueblo llano, como se decía, ¿no? Y empezar a sentirse que el trabajo que ellos están haciendo no solamente es un trabajo individual, particular, a escala mundial de papers, ¿no? Sino también enfocarse que tienen un rol cultural activo, ¿no? Un rol social, por así decirlo. Y desde ese punto, claro, es la iniciativa de haber venido, de venir para acá a la radio, de empezar a hacer estas charlas en la comunidad y en todo Valparaíso, ojalá en algún momento, y decirle a toda la gente que sí, que tienen que estar estos conductos de mezcla, ¿no? De influencia, de ser permeables, de cómo la ciencia puede permear al arte, el arte puede permear a la ciencia y viceversa, ¿no? Exactamente, porque hay varios lenguajes, por decirlo de alguna manera, y lenguajes que abren. Creo que la matemática es uno universal, la música es otro, la poesía es otro también, que es capaz de nombrar cosas que en un momento que se adelantan al tiempo, que saltan al vacío, que abren época, que nos proyectan en una nueva dimensión de la manera de relacionarnos con las preguntas básicas, porque la cosmología al final apunta a las preguntas que todos nos hacemos y que tienen que ver cuál es, a pesar de nuestra insignificancia dentro del tiempo y el espacio, por qué estamos acá y este don de que se nos ha brindado de tener conciencia y poder observar al cielo, descubrir esto, maravillarnos, darles una explicación que nos enaltece, yo creo, como seres humanos en nuestro aquí, ahora. Te quería preguntar un poco cómo es Olivera, ¿cómo es los alumnos con los cuales te ves acá? Esto es algo como más mundano, pero ¿cómo ves tú el nivel de curiosidad y de aporte, por otro lado, de parte del alumnado? Eso tengo que decir que estamos muy satisfechos con el nivel de alumnos y con su curiosidad. Nosotros en la universidad tenemos nivel de licenciatura y posgrado, magíster y doctorado de posgrado. Es decir, son tres diferentes niveles de estudios, de carreras. Entonces, y cada de esos niveles tiene cursos de gravitación o cosmología o como optativos o como una dedicación, por ejemplo, en posgrado. Hay muchos alumnos que trabajan en su tesis en un tema de cosmología o gravitación. Por ejemplo, Raduan tiene alumnos, yo tengo alumnos y mayoría de los científicos que van a venir aquí van a tener alumnos. Remy no tiene porque él es un investigador postdoctorado. Está en transición entre como un académico con posición permanente y un estudiante. Sí, en futuro él también va a tener. Pero hablando sobre eso, pienso que tengo curiosidad si todos saben qué es cosmología. Gravitación, todos saben qué es, porque es una fuerza que nos deja. Nos atrae. Sí, pero, ¿qué es cosmología? Pregunta básica, ¿qué es cosmología? ¿Cómo le definimos a la gente común y corriente cosmología, Raduan? Ok, la cosmología es el estudio del universo, el estudio del universo, de las escalas más grandes del universo. Sí, cuando estudiamos únicamente parte de este universo, como estrellas, etc., en este caso se llama astronomía o astrofísica. la cosmología, es sobre las escalas más grandes. Entonces es sobre el principio del universo, lo que se llama el Big Bang, la teoría del Big Bang y también la evolución de este universo. Eso es la cosmología. Sí, entonces universo como un objeto único que se estudia, no sus partes como el... Hay una integración de los distintos elementos para una explicación mayor y más, ¿cómo podríamos decir? Más asertiva en el sentido de poder atacar una banda más ancha de lo que existe o de lo que es real. Porque además se trabaja con una paradoja, se observa algo que ya fue, ¿no? Lo que se ve existió. Sí. Sí. No es lo que o sea, es para nosotros porque lo estamos viendo, pero son eventos que ya ocurrieron. Sí. No, todo es cuando por ejemplo el sol. El sol también, cuando vamos a ver el sol, es el sol del pasado. 8 minutos que... Exactamente. Se demora, ¿no? Entonces todo es sobre el pasado. No podemos ver el presente, porque hay un tiempo para que la luz viene del objeto hasta nosotros. Entonces lo que podemos ver es únicamente el pasado. El presente no existe. Existe, pero no podemos verlo. Sí. Uf, es un asunto que tiene absolutamente una cualidad existencialista, creo yo, así muy grande. Sí, por eso digo que es primera cosa que tenemos que entender y conversar es qué es universo y qué podemos observar, qué observamos para poder formular una teoría. Primera cosa, qué medimos, qué observamos y basado en esto, cómo se formula la teoría. Eso es que Jorge va a hablar. Bien. Y después podemos seguir con otro. Sí, yo creo que ese va a ser el tema para la próxima semana, Roberto. Uh-huh. Y presentarlo y ya empezar a ser partícipe a la gente para que les haga a ustedes consultas y poder dilucidar en la manera de lo posible, aunque esta palabra no me gusta mucho, de qué se trata todo esto, donde estamos insertos y que nos cuesta comprender porque... Incluso siempre hablamos de que estamos en una realidad tridimensional y nos saltamos esa otra cuarta dimensión que es el tiempo y nos cuesta mucho comprender. Y la quinta y la sexta. Y claro, la gravitación. Disculpe por interrumpir, pero nosotros vivimos en 4 dimensiones porque el tiempo es una. Es una muy importante. Sí. Y como que nadie tiene conciencia de esa cuarta. Nadie cuenta tiempo como una dimensión. Pero es. Y la. La quinta. Okay, sí, quinta, pero 4 es que observamos directamente. Lo que podemos ver a través de lo que la evolución nos ha desarrollado como percepción a través de nuestros ojos, ¿no? Lo que podemos ver de la luz, que no es todo el rango, hay radio, hay rayos X, hay rayos gamma, etcétera, no sé. Ondas gravitacionales. Así que yo los invito a todos a que participemos en esta aventura del conocimiento y vamos a empezar entonces desde lo más básico la próxima semana. La idea ahora era hacer alguna suerte de introducción y también nosotros ver cómo resulta esto en vivo, como decía yo, ensayo y error de alguna manera, ¿eh? Así que yo les quiero dar las gracias a todos por haber venido hoy día. A Remy, thanks for stay today with us. Aunque no hablaste mucho, no importa. Olivera, muchas gracias. Gracias. Raduan. Gracias a usted. Thanks. ¿Eh? Y ya estamos llegando al final del programa, ¿sí? 3 minutos. Yo creo que nos podemos ir con un tema de Sensorama 1981, el